sonrisa a flor de labio. Me siento cautivado por tu amor. Parezco el español de aquellos años que vino a la aventura y se quedó. No puedo dejarte ahora, cual mariposa sin ilusión. No quiero seguir volando de rosa en rosa, cual chupaflor. Yo considero que esto no es vida, que desmotiva a un hombre bueno. Uno se siente que no se inspira, no de lo tierno, no de lo bueno. No ve detalles cariñosos, no ve esfuerzos sobrehumanos que hacen que uno se vuelva loco y vuelva con el alma en la mano. Que hacen que uno se vuelva loco y vuelva con el alma en la mano. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios. Diego Armando Arena, el orgullo del pollo. El cielo poco a poco va cambiando, ya se nota más claro el nubarrón. Yo vi nuestro castillo tambaleando, pero las bases son de un fuerte amor. Sincero, yo soy sincero, ya no me culpes, todo pasó. Te quiero, solo te quiero, debes creerme, juro por Dios. A veces espero más de la vida, que es tan divina, y tú a mi lado, y reflexiono tan egoísta. Oh, dulce vida, ciego yo he estado. No veo detalles cariñosos, no veo esfuerzos sobrehumanos que hacen que uno se vuelva loco y vuelva con el alma en la mano. Que hacen que uno se vuelva loco y vuelva con el alma en la mano. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios. Y ahora comprendo que yo te amo, que soy tu dueño a flor de labios.